Sección 16 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy, traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Tercera parte. 22. Eran más de las 5. A fin de no faltar a la cita y para no ir con sus caballos, conocidos de todo el mundo, Vronsky se utilizó del vehículo de Yasmín y dio orden al cochero de apretar el paso. Era un carruaje de 4 asientos, y Vronsky se instaló cómodamente apoyando los pies en la banqueta. La idea de que había restablecido el orden en sus negocios, la amistad del general y sus palabras lisonjeras, y por último, la seguridad de ver a Ana dentro de poco, comunicábanle una alegría que le hizo sonreír. Pasóse la mano por la contusión recibida la víspera y respiró con fuerza. «¡Qué bueno es vivir!», se dijo, recostándose en el fondo del coche con las piernas cruzadas. Y la plenitud de vida que experimentaba en aquel momento hacíale agradable hasta el dolor ocasionado por su caída en las carreras. Aquel claro y frío día de agosto que tan dolorosamente impresionó a Ana estimulábale y le excitaba. Todo cuanto veía a las últimas claridades en aquella atmósfera pura parecíale fresco y alegre. Los tejados de las casas donde se reflejaban los rayos del sol poniente, los contornos de las empalizadas que flaqueaban el camino, el follaje de los árboles y el verdor del césped, los surcos de los campos labrados donde se proyectaban sombras oblicuas, todo, en fin, contribuía a embellecer el paisaje. «Más deprisa, más deprisa», dijo al cochero alargándole por la ventanilla del coche un billete de 3 rublos. El auriga castigó los caballos y el vehículo rodó con redoblada rapidez por la uniforme superficie de la calzada. «Solo necesito esa felicidad», pensó, representándose a Ana tal como la viera la última vez. «Cuanto más la veo, más la amo. Ah, ya veo el jardín de Brede. ¿Dónde estará Ana? ¿Por qué me habrá escrito 2 palabras en el billete de Betsy?». Pensaba en esto por primera vez, pero no tenía tiempo para reflexionar. Antes de llegar a la avenida mandó al cochero parar y apeóse sin que el vehículo se detuviera. Al entrar en la casa no vio a nadie, pero después divisó en el parque a Ana, que tenía el rostro cubierto con el velo. Reconocióla en el andar, por la forma de los hombros y su tocado especial, y sintió como una corriente eléctrica circular por todo su cuerpo. Su alegría de vivir comunicábase a sus movimientos y a su respiración. Una vez reunidos, Ana cogió de la mano a Vronsky. «Supongo», dijo, «que no te enojará mi llamamiento. Necesitaba verte a toda costa», añadió con cierto aire severo, que hizo perder al punto su alegría a Vronsky. «¿Yo enojarme? ¿Pero por qué estás aquí?». «Poco importa», repuso Ana, cogiendo del brazo a Vronsky. «Ven, es preciso que hablemos». El conde comprendió que ocurría algún incidente y que su conversación no tendría nada de lisonjera, por lo cual experimentó la misma agitación que Ana sin comprender la causa. «¿Qué hay?», preguntó, estrechándola el brazo y procurando leer en su semblante. «¿No te he dicho ayer?», replicó Ana después de dar algunos pasos y deteniéndose de pronto, «que al volver de las carreras con Alexandrovich le he confesado todo, que le he dicho que no podía ser ya su esposa, en fin, todo». Vronsky escuchaba atento, inclinado sobre Ana, como si hubiera querido dulcificar la amargura de aquella confidencia, pero cuando hubo hablado, irguióse altiva y severa. «Sí, sí», dijo, «eso era 1000 veces mejor, y comprendo lo que has debido sufrir». Ana no escuchaba, tratando solo de adivinar los pensamientos de su amante. ¿Podría ella imaginar que la expresión de sus facciones revelaba la primera idea que habían despertado las palabras que acababa de oír, el duelo que creía inevitable? Jamás lo hubiera creído Ana, y la interpretación que dio al cambio de fisonomía de Vronsky fue muy distinta. Desde que recibió la carta de su esposo, presagiaba que todo quedaría como antes, que no tendría fuerzas para sacrificar su posición en el mundo, ni su hijo a su amante. La mañana pasada, en casa de la princesa, venía a confirmar su convicción. Mas a pesar de todo, atribuía mucha importancia a su entrevista con Vronsky, esperando que cambiaría su respectiva situación. Si en el primer momento hubiese dicho, sin vacilar, Déjalo todo y vente conmigo. Habría abandonado a su mismo hijo, pero no manifestó ningún impulso de este género y más bien pareció resentido y descontento. «No he sufrido», contestó Ana con cierta irritación. «Esto se ha hecho de por sí. Mira», añadió sacando de un guante la carta de su esposo. «Comprendo, comprendo», interrumpió Vronsky tomando la carta sin leerla y esforzándose para calmar a Ana. «Yo no deseaba más que esta explicación para consagrar enteramente mi vida a tu felicidad». «¿Por qué me dices eso? ¿Puedo yo dudar? Si así fuese». «¿Quién viene?», preguntó de pronto Vronsky señalando dos damas que se dirigían hacia ellos, y condujo rápidamente a Ana a otra alameda. «A mí me es indiferente», dijo la señora de Karenine, cuyos labios temblaban y que fijaba en Vronsky, según le pareció a éste, una singular mirada de odio a través de su velo. «Repito que en todo este negocio no dudo de ti». «Pero lee esa carta», añadió, deteniéndose de nuevo. Al leer el escrito, Vronsky se entregó involuntariamente del mismo modo que al saber el rompimiento de Ana con su esposo, a la impresión que despertaba en él la idea de sus relaciones con aquel esposo ofendido. A pesar suyo, representábase la provocación que recibiría al día siguiente. El duelo, el instante en que, siempre frío y sereno, se vería enfrente de su adversario y, después de descargar su arma al aire, esperaría a que éste tirase sobre él, y recordó, de pronto, las palabras de Serpuhovskoy. «Más vale no encadenarse. ¿Cómo haría comprender esto a Ana?». Después de leer la carta, fijó en su amante una mirada indecisa, la cual hizo comprender a Ana que había reflexionado y que todo cuanto dijese no sería el fondo de su pensamiento. No había contestado lo que ella esperaba de él, y su última esperanza se desvanecía. «Ya ves qué hombre», murmuró Ana con voz temblorosa. «Dispénsame», interrumpió Vronsky, «pero yo no lo llevo a mal. Déjame concluir», añadió con mirada suplicante. «Dame tiempo para explicar mi idea. No lo siento porque es imposible dejar las cosas así, como él lo supone». «¿Por qué?», replicó Ana con voz alterada, sin dar sentido a las palabras, al reconocer que estaba decidida a su suerte. Vronsky quería decir que después del duelo, el cual juzgaba inevitable, la situación cambiaría forzosamente, pero dijo una cosa muy distinta. «Esto no puede durar así. Espero que ahora le abandonarás, permitiéndome», en este punto se sonrojó y turbóse, «ocuparme del arreglo de nuestra vida común. Mañana…». Ana no le dejó concluir. «¿Y mi hijo? Ya ves lo que escribe. Sería preciso abandonarle, y yo no puedo ni quiero hacerlo». «Pero en nombre de Dios, ¿prefieres no separarte de tu hijo y continuar esa existencia humillante?». «¿Para quién es humillante?». «Para todos, pero sobre todo para ti». «Humillante. No digas eso. Esta palabra no tiene sentido para mí», murmuró Ana con voz temblorosa. «Comprende que desde el día que te amé, todo se ha transformado en mi vida. Nada existe a mis ojos fuera de tu amor, y si me pertenece, siempre me creo a una altura en que nada puede alcanzarme. Estoy orgullosa de mi situación porque lo estoy». No concluyó, pues las lágrimas de la vergüenza y de la desesperación sofocaron su voz y comenzó a sollozar. Vronsky sintió también alguna cosa que le oprimía la garganta y por la primera vez de su vida vióse a punto de llorar sin saber lo que le enternecía más. Si su compasión por aquella a quien había hecho desgraciada o el sentimiento de haber cometido una mala acción. «¿No sería posible un divorcio?», preguntó con dulzura. «¿No podrás abandonarle, conservando el niño?». «Lo primero no, lo segundo sí, pero todo depende de él ahora. Es preciso que le hable», añadió con sequedad. «Su presentimiento se realizaba. Todo seguiría como antes. El martes estaré en San Petersburgo y resolveremos», dijo Vronsky. «Sí», replicó Ana, «pero no hablemos más de todo esto». El coche de la señora de Karenine se acercaba a la verja del jardín de Brede, en cumplimiento de la orden que aquella diera, y al verle, Ana se despidió y alejóse. 23. La comisión del 2 de junio se reunía generalmente los lunes. Alexandrovich entró en la sala, saludó al presidente e individuos de la comisión y fue a ocupar su sitio, poniendo la mano sobre los papeles colocados delante de él. entre los cuales estaban sus documentos particulares y las notas sobre la proposición que pensaba someter a sus colegas. Estas notas eran superfluas, pues tenía muy presente todo su plan, pero quería repasar en su memoria hasta el último momento los asuntos que debían tratarse. Sabía además que, llegado el momento, cuando se viera frente a su adversario, le sería fácil el uso de la palabra. Entretanto, escuchaba la lectura del informe con el aspecto más inocente y que nadie hubiera creído al ver a aquel hombre con la cabeza inclinada y al parecer fatigado, que pocos minutos después iba a pronunciar un discurso que promovería una verdadera tempestad, obligando al presidente a llamar al orden a los individuos de la comisión. Terminada la lectura del informe, Alexandrovich dijo con voz débil que debía hacer algunas observaciones sobre la cuestión de que se trataba, y entonces la atención de todos se fijó en él. El señor Karenin tosió ligeramente y, sin mirar a su adversario, según su costumbre, cuando pronunciaba un discurso, dirigió la palabra a la persona más próxima, que era un viejecillo sin importancia. Al llegar al punto capital, a las leyes orgánicas, su adversario se agitó en su sitial y contestóle al punto como lo hizo también Stremov, individuo de la comisión, a quien se atacaba vivamente. La sesión fue muy tempestuosa, pero Alexandrovich triunfó y aceptóse su proposición, nombrándose tres nuevas comisiones. Al día siguiente no se hablaba en ciertos círculos más que de la victoria de Alexandrovich, que había excedido a sus esperanzas. A la mañana siguiente el señor Karenine recordó con placer su triunfo al despertar y no pudo menos de sonreír cuando el jefe de negociado le refirió lo que se decía en la ciudad sobre el asunto, aunque trataba de demostrar indiferencia. Alexandrovich, absorto por el trabajo, olvidó completamente que aquel día era el fijado para el regreso de su esposa y, por lo tanto, experimentó cierto enojo cuando un criado entró para anunciarle que acababa de llegar. Ana había entrado en San Petersburgo por la mañana temprano y su esposo no lo ignoraba, puesto que le envió un telegrama pidiendo coche, pero no quiso salir a recibirla. Después de anunciar su llegada, Ana entró en su habitación dando orden para que se desempaquetasen sus efectos y allí esperó al señor de Karenine, mas pasó una hora sin que éste se presentara. Bajo el pretexto de dar algunas órdenes, dirigióse al comedor y habló con el criado en alta voz a fin de que su esposo supiera que estaba allí, y viendo que esto no daba resultado, decidióse al fin a entrar en el despacho de Alexandrovich, pues quería verle a todo trance para resolver sus futuras relaciones. El señor de Karenine, vestido de uniforme, sin duda para salir, estaba apoyado en una mesita y su mirada era triste. Ana le vio antes que él notase su presencia y comprendió que pensaba en ella. Karenine quiso levantarse, vaciló, sonrojóse, lo cual sucedía rara vez, y poniéndose en pie, al fin bruscamente, adelantóse hacia Ana, fijando la vista en su frente y su tocado para evitar su mirada. Cuando estuvo junto a su esposa, cogióle la mano y la invitó a sentarse. «Me alegro que haya usted vuelto», dijo sentándose a su lado, con el evidente deseo de hablar, pero deteniéndose cada vez que abría la boca. Aunque preparada para esta entrevista y dispuesta a despreciar a su esposo, Ana no sabía qué decirle y le compadecía. El silencio se prolongó bastante. «¿Sigue bien, Sergio?», preguntó al fin Karenine, y sin esperar respuesta añadió: «No comeré hoy en casa, debo irme ahora mismo». «Pensaba marchar a Moscú», contestó Ana. «No. Ha hecho usted bien en volver», dijo Alexandrovich. Siguióse otra vez el silencio y viendo a Ana que su esposo no podía abordar la cuestión, tomó la palabra. «Alexandrovich», dijo mirándole fijamente, «yo soy una mujer culpable, pero continúo siendo lo que le confesé a usted que era, y he venido a decirle que no podía cambiar». «Yo no le pregunto a usted eso», repuso Alexandrovich con tono resuelto, pues la cólera le devolvía todas sus facultades y, mirando esta vez fijamente a su mujer con expresión de odio, añadió: «Ya suponía yo que fuese así, pero según le he dicho y escrito, y según se lo repito de nuevo, no estoy obligado a saber tales cosas y quiero ignorarlas. No todas las mujeres tienen como usted la bondad de apresurarse a dar a sus esposos tan agradable noticia. Ignoro todo mientras que el mundo no está advertido ni mi nombre deshonrado. Y he aquí por qué le previne que nuestras relaciones deben seguir siendo lo que fueron siempre. No trataré de poner a salvo mi honor, sino en el caso de que usted se comprometa. Pero nuestras relaciones no pueden ser ahora lo que eran, repuso Ana tímidamente, mirando a su esposo con temor. Al observar su ademán tranquilo y al oír su voz sarcástica, aguda y un poco infantil, toda la compasión que al principio le inspirara desapareció ante un sentimiento repulsivo. Solo temía una cosa, y era el no explicarse de una manera bastante precisa sobre lo que debían ser sus relaciones. «Yo no puedo ser esposa de usted cuando...» Karenine profirió una carcajada burlona y fría. «El género de vida que usted ha tenido a bien elegir se refleja hasta en su manera de comprender, pero yo desprecio y respeto demasiado, con lo cual quiero decir que respeto su vida pasada y desprecio bastante su presente para que mis palabras puedan prestarse a la interpretación que usted les da». Ana suspiró inclinando la cabeza. «Por lo demás», continuó el señor de Karenine, excitándose más, «apenas comprendo que, no habiendo hallado nada censurable en confesarme su infidelidad, tenga ahora escrúpulos sobre el cumplimiento de sus deberes de esposa». «Alexandrovich, ¿qué exige usted de mí?» «Exijo que no vuelva usted a ver a ese hombre. Exijo que se conduzca de tal manera que ni el mundo ni los nuestros puedan acusarla. Y exijo, en fin, que no vuelva usted a recibirle. Me parece que no es mucho pedir. Nada más tengo que decirle. Ahora me marcho y le advierto que no comeré en casa». Levantóse y se dirigió a la puerta, y como Ana hiciera lo mismo, saludóla sin hablar y la dejó salir primero. 24. A pesar de la abundancia de la cosecha, Levine no había tenido nunca tantos enojos como aquel año. Ni había reconocido tampoco claramente sus malas relaciones con los campesinos. Tampoco consideraba ya sus negocios bajo el mismo punto de vista, ni le inspiraban igual interés, pues de todas las mejoras introducidas por él con tanto trabajo, solo resultaba una lucha incesante, en la que el amo defendía su hacienda y los jornaleros sus intereses. Unas veces encontrábase con que el trébol reservado para la sementera se había segado como forraje, solo porque parecía más fácil de cortar. Otras rompíase una nueva máquina porque su conductor no sabía dirigirla. Nadie se decidía a emplear las carretas perfeccionadas y, en fin, para poner más a prueba la paciencia de Levine, tres de sus mejores vacas habían muerto por culpa del pastor. Se trató de consolar al amo diciendo que su vecino había perdido 12 en 3 días. Levine no atribuía estos enojos a rencores personales de parte de los campesinos, pero reconocía con pesar que sus intereses seguirían siendo opuestos a los del trabajador. Hacía largo tiempo comprendía que su barco comenzaba a zozobrar, sin que pudiera explicarse cómo se introducía el agua. Había tratado de hacerse ilusiones, pero el desaliento le embargaba, el campo le era antipático y perdía el gusto para todo. La presencia de Kitty agravó aquel malestar moral. Hubiera querido visitarla y no podía resolverse a ir a casa de su hermana, aunque comprendió, al verla en el coche, que la amaba siempre. La negativa de la joven levantaba entre ambos una barrera infranqueable. «No podría perdonarla que me aceptase porque no ha conseguido casarse con otro», se decía, y este pensamiento le hacía casi odiar a Kitty. «Ah, si Daría Alexandrovna no me hubiese dicho nada, yo hubiera podido encontrarla por casualidad y tal vez se habría arreglado todo, pero en adelante es imposible». Dolly le escribió un día pidiéndole una silla de montar para Kitty e invitándole a llevarla él mismo. Este fue el golpe de gracia. ¿Cómo una mujer de sentimientos delicados podía rebajar así a su hermana? Levine rasgó 10 cartas que había escrito en contestación. No podía ir, ni tampoco inventar excusas inverosímiles, ni menos pretextar una marcha. Y al fin envió la silla sin contestar cosa alguna, pero al día siguiente, comprendiendo que había cometido una grosería, marchó para hacer una visita lejana, dejando a su intendente encargado de los negocios que le eran ya tan molestos. Siajeski, uno de sus amigos, le había recordado últimamente su promesa de ir a cazar la becada. la cual no había cumplido hasta entonces a causa de sus ocupaciones, y ahora alegrábase de tener esta ocasión para alejarse de la inmediación de los Chervasky, y sin contar que la casa era el remedio a que recurría en sus días de tristeza. 25. No había en el distrito de Sourov ni vías férreas ni caminos postales, y Levine partió en su cochecillo con sus caballos. A media jornada detuvose en casa de un rico labrador, un anciano calvo pero bien conservado, de espesa barba gris, que al ver a Levine le rogó que entrase a descansar. Una joven decentemente vestida, calzados con chanclos, los pies desnudos, y que fregaba el suelo en la entrada de la vivienda, se asustó al ver el perro de Levine, pero tranquilizóse cuando le dijeron que no mordía, y extendiendo el brazo desnudo, indicó la puerta de la habitación de honor. Volvióse después el rostro, como para que no le viesen, y continuó su trabajo. En la habitación grande, caldeada por una estufa holandesa, y dividida en dos por un tabique, no había más muebles que una mesa adornada con dibujos iluminados. Veíanse pendientes en la pared varias imágenes, en un rincón un banco y dos sillas, y junto a la puerta un armario pequeño que contenía la vajilla. Los postigos de las ventanas herméticamente cerrados no dejaban penetrar las moscas y todo estaba tan limpio que Levine obligó a Laska a echarse en un ángulo a fin de que no ensuciase el suelo, después de haberse enfangado en todos los pantanos del camino. «Seguramente va usted a casa de Nicolás Ivanich Siajewski», dijo el anciano labrador acercándose a Levine cuando éste salió de la habitación para examinar el patio y sus dependencias. «También él se detiene aquí cuando pasa». Mientras hablaba, la puerta cochera rechinó sobre sus goznes para dar paso a varios trabajadores que volvían de los campos con los útiles de labranza. El anciano, separándose de Levine, acercóse a los caballos robustos y vigorosos y ayudó a desenganchar. «¿Qué se ha labrado?», preguntó. «Los campos de patatas». En aquel momento entró la joven que fregaba llevando dos cubos, seguida de otras mujeres, jóvenes y viejas, lindas y feas, conduciendo sus hijos. Los obreros se fueron a comer cuando hubieron desenganchado, y Levine, después de retirar sus provisiones del vehículo, invitó al anciano a tomar el té, oferta que éste aceptó, visiblemente lisonjeado. Levine aprovechó la ocasión para hacerle hablar sobre sus asuntos. El labrador había arrendado 10 años antes a una señora cierto terreno, el cual pudo adquirir en propiedad hacía 10 o 12 meses. Tenía subarrendada una parte de esta tierra y explotaba el resto con sus hijos y 2 auxiliares. El anciano aseguraba que todo iba muy mal, pero difícilmente disimulaba el orgullo que sentía por su bienestar, las buenas condiciones de su ganado y sobre todo la prosperidad de su explotación. En el curso del diálogo demostró que no rechazaba las innovaciones, cultivaba las patatas en gran escala, hacía uso de las carretas llamadas de propietario y sembraba trigo. «En las operaciones con el trigo», dijo, «ocupó mujeres. Nosotros, los propietarios, no podemos hacerlo. Pues, ¿cómo se han de arreglar bien las cosas solo con los jornaleros? Lo que ustedes hacen es muy ruinoso». «Ahí tiene usted a Siajewski, por ejemplo, cuya tierra conocemos y que por falta de vigilancia rara vez recoge una buena cosecha». «¿Pero cómo te arreglas con tus jornaleros? Oh, aquí somos todos campesinos, trabajamos por nuestra cuenta, y si el operario es malo, se le despide». «Padre, piden alquitrán», dijo la joven desde la puerta. El anciano se levantó y, después de dar gracias a Levine, persignóse delante de las imágenes y salió. Al entrar Levine en la habitación común para llamar a su cochero, vio a toda la familia sentada a la mesa y a las mujeres sirviendo de pie. Un robusto mancebo refería con la boca llena una historia que hacía reír a todos, particularmente a la hija del amo, ocupada en llenar de sopa una cazuela de la cual tomaba cada uno su parte. De aquella vida íntima de los campesinos acomodados, Levine conservó un grato recuerdo durante su viaje. 26. Siajewski, que era mariscal de su distrito, tenía 5 años más que Levine y estaba casado hacía largo tiempo. Con él vivía su cuñada, joven muy simpática, y Levine sabía, como todos los solteros saben estas cosas, que se deseaba haberle casado con ella. Aunque pensase en el matrimonio y por más que aquella joven fuera encantadora, Tan inverosímil le habría parecido volar por los aires como tomarla por esposa, y el temor de que se le mirara como pretendiente, disminuyendo el placer que debía proporcionarle la visita, habíale hecho reflexionar al recibir la invitación de su amigo. Siajewski era un curioso tipo de propietario, muy dado a los negocios del país, pero había poca relación entre las opiniones que profesaba y su manera de vivir y de obrar. Despreciaba la nobleza, acusándola de ser hostil a la emancipación. Trataba a Rusia de país podrido, cuyo detestable gobierno apenas valía más que el de Turquía. Y no obstante, había aceptado el cargo de mariscal de distrito, que desempeñaba concienzudamente. El aldeano ruso representaba para él un término medio entre el hombre y el mono, pero a los campesinos era a quienes más estrechaba la mano durante las elecciones. No creía en Dios ni en el diablo, pero preocupábase mucho de mejorar la suerte del clero. En el asunto de la emancipación de las mujeres se pronunciaba en favor de las teorías más radicales, pero viviendo en perfecta armonía con su esposa, no la dejaba ninguna iniciativa. Aseguraba que no se podía residir sino en el extranjero, mas poseía en Rusia tierras, las cuales explotaba por procedimientos muy perfeccionados, utilizándose de todos los progresos del país. A pesar de sus contradicciones, Levine trataba de comprenderle, considerándole como un enigma viviente y gracias a sus amistosas relaciones, esforzábase en traspasar lo que él llamaba el umbral de aquel espíritu. La cacería que su amigo le invitó fue mediana, pues los pantanos estaban secos y las becadas escaseaban. Levine anduvo todo el día para cazar tres piezas, pero en cambio se le abrió el apetito y experimentó cierta excitación intelectual, como le sucedía después de un violento ejercicio físico. Por la noche, al tomar el té, Levine se halló sentado junto a la dueña de la casa, una rubia de cara redonda, embellecida con dos graciosos hoyuelos. Obligado a hablar con ella y su hermana, sentadas enfrente, experimentaba cierta turbación al verse cerca de aquella joven cuyo vestido escotado, dejando ver un blanco seno, le desconcertaba. No se atrevía a mirarla, estaba inquieto, y su malestar parecía comunicarse a la linda cuñada. La dueña de la casa aparentaba no observar la menor cosa y sostenía la conversación. «Ustedes creen que mi marido no se interesa en lo que es ruso», decía, «pero es todo lo contrario. Más feliz es aquí que en ninguna otra parte, pues tiene mucho que hacer en el campo. ¿No ha visto usted nuestra escuela?» «Sí, es esa casita cubierta de yedra». «Justamente, es obra de las tías», repuso señalando a su hermana. «¿Da usted lecciones?», preguntó Levine mirando como un culpable el corpiño escotado. «Sí, pero tenemos una maestra excelente». «No, gracias, no tomaré más té», dijo Levine, comprendiendo que hacía un desaire. «Oigo allá una conversación que me interesa mucho». Y se levantó sonrojándose. El dueño de la casa hablaba con dos propietarios en la extremidad de la mesa y tenía la vista fija en un hombre de bigote gris que le divertía con sus quejas contra los campesinos. Siajewski parecía tener contestación para todas las acusaciones de su interlocutor y hubiera podido refutarlas al punto si su posición oficial no le hubiese obligado a guardar consideraciones. El propietario campesino era evidentemente adversario y reconocido de la emancipación, lo cual se reconocía en el antiguo corte de su traje, en su manera de llevarle y en su modo de hablar con ademanes imperiosos. 27. «Si no fuera por el dinero gastado y el trabajo hecho», dijo el anciano, «más valdría abandonar sus tierras e irse, como Nicolás Ivanich, a oír la bella Elena en el extranjero». «Lo cual no impide que se quede usted», repuso Siajewski, «y de consiguiente es porque le tiene cuenta». «Es porque aquí me dan casa y alimento y porque a pesar de todo espero siempre reformar el mundo, pero aquí la embriaguez y el desorden son increíbles». Muchos no tienen ya ni caballo ni vaca y se mueren de hambre. Sin embargo, si para sacarles de apuros se les toma como jornaleros, lo destrozarán todo y aún tendrán algún motivo para citar al perjudicado ante el juez de paz. «Pero también puede usted quejarse a esa autoridad», replicó Siajewski. «Por nada en el mundo lo haría. Ya sabe usted la historia de la fábrica. Los obreros, después de tocar las arras, abandonaronlo todo y se marcharon. Apelóse al juez de paz y éste los absolvió. El único recurso que nos queda es el tribunal del distrito. Allí se vapulea al culpable como en los antiguos tiempos y todo queda arreglado. Si no fuera por el Starchina, sería preciso huir hacia el confín del mundo. Sin embargo, me parece que ninguno de nosotros llega a tal punto. Ni Levine, ni yo, ni ese caballero, dijo Sejewski, señalando al segundo propietario. Sí, pero pregunte usted a Miguel Petrovich cómo se arregla para que sus negocios marchen. ¿Es eso verdaderamente una administración racional? A Dios gracias, yo manejo mis asuntos muy sencillamente, dijo Miguel Petrovich. Toda la cuestión está en ayudar a los campesinos a pagar los impuestos en otoño. Ellos mismos vienen a buscarnos después. Yo adelanto un tercio de impuesto, diciendo, atención, hijos míos, yo os ayudo y es preciso que me ayudéis, a vuestra vez, para sembrar y segar. Así lo arreglamos todo en familia, aunque es verdad que a veces se encuentran hombres sin conciencia. Levine conocía de largo tiempo estas tradiciones patriarcales e, interrumpiendo a Miguel Petrovich, dirigió la palabra al propietario de bigote gris. ¿Y cómo se debe hacer, según usted? Preguntó. Como Miguel Petrovich, a menos de que se arriende la tierra a los campesinos o se comparta el producto con ellos. Todo esto está en lo posible, pero no es menos cierto que la riqueza se va con tales medios. En ciertos puntos, donde la tierra daba antes 9 granos por uno, ahora no produce más de 3. La emancipación ha arruinado a Rusia. Sajewski miró a Levine con expresión burlona, pero éste escuchaba atentamente las palabras del anciano, pareciéndole que eran hijas de reflexiones personales, maduradas por una larga experiencia de la vida campestre. «Todo progreso se hace por la fuerza», continuó el propietario viejo. «Tómense las reformas de Pedro, de Catalina y de Alejandro, y hasta la historia europea, y se verá que en la cuestión agronómica, sobre todo, es en la que se ha debido emplear la autoridad. ¿Cree usted que la patata se haya introducido sin recurrir a la fuerza? ¿Se ha labrado siempre la tierra como ahora? Nosotros, los antiguos propietarios, hemos podido mejorar nuestros sistemas de cultivo e introducir instrumentos perfeccionados porque lo hacíamos por nuestra propia autoridad y porque los propietarios, resistiéndose al principio, obedecían y acababan por imitarnos, no existiendo ahora nuestros derechos. ¿Dónde hallaremos esa autoridad? Por eso no se sostiene nada y después de un periodo de progreso volvemos a caer fatalmente en la barbarie primitiva. He aquí cómo comprendo las cosas. Pues yo no, repuso Sejewski. ¿Por qué no continúa usted sus perfeccionamientos ayudándose con los obreros pagados? ¿Y cómo lo haría careciendo de autoridad? He ahí la fuerza elemental, pensó Levine. ¿Y los obreros? No quieren trabajar convenientemente usando buenos instrumentos. Nuestro jornalero no hace más que emborracharse como un animal y echar a perder todo cuanto toca, incluso el caballo que se le confía y el arnés nuevo. Todo lo que no se hace según sus ideas le causa repugnancia y por eso la agricultura decae visiblemente y la tierra se descuida si no se cede a los campesinos, de modo que en vez de producir millones de cuarteras de trigo, solo da algunos centenares de miles y la riqueza pública disminuye. Se hubiera podido hacer la emancipación, pero progresivamente. Y desarrolló su plan en el que se evitaban todas las dificultades, pero a Levine no le interesaba y volvió a su primera cuestión, con la esperanza de inducir a Sejewski a explicarse. Es muy cierto, dijo, que el nivel de nuestra agricultura baja y que en nuestras relaciones actuales con los campesinos es imposible obtener una explotación regular. No soy de ese parecer, contestó Sejewski. No niego que la agricultura está en decadencia desde la época a que ustedes aluden, aunque entonces se hallaba en mísero estado, porque nunca hemos tenido ni máquinas ni ganado conveniente, ni buena administración, y tampoco sabemos contar. Pregúntese al propietario y no sabrá decir cuánto le cuesta lo que compra y lo que obtiene. Sin duda querrá usted la teneduría de libros italiana, dijo irónicamente el viejo propietario. Por mucho que se cuente, todo es embrollo y no se encuentra nunca beneficio. ¿Por qué se ha de embrollarlo todo? No veo la razón y en cuanto al beneficio, téngase buenos instrumentos, robustos caballos en vez de rocines y mejoras en todo lo demás y se tocará el resultado. La agricultura ha necesitado siempre un poderoso impulso. Para eso se necesitan medios, Nicolás Ivanich. Usted podrá hacerlo, pero cuando se tiene como yo un hijo en la universidad y otros en el gimnasio, Falta para comprar caballos percherones. Hay bancos. Sí, para vender mis tierras en pública a subasta. Muchas gracias. Levine intervino en el debate. Esa cuestión del progreso agrícola me preocupa mucho, dijo. Tengo miedo de aventurar intereses en mejoras, pero hasta aquí no me representan más que pérdidas. En cuanto a los bancos, no sé de qué pueden servir. Eso es verdad, dijo el propietario viejo con una sonrisa de satisfacción. Y no soy el único, continuó Levine. Apelo a todos los que han hecho pruebas como yo, pues con raras excepciones todas se han perdido. ¿Y usted mismo? ¿Tiene motivos para estar contento?, preguntó Asiagesky, en cuyo rostro se leía la confusión que le causaba aquella tentativa para sondear su pensamiento. La pregunta no era de buena ley, pues la señora de Asiagesky había confesado, Levine, mientras tomaba el té, que un alemán procedente de Moscú, que por 500 rublos se encargó de arreglar las cuentas de su explotación, había reconocido una pérdida de 3.000 rublos. El propietario viejo sonrió, sin duda porque sabía a qué atenerse respecto al producto de las tierras de su vecino. «El resultado podrá no ser brillante», contestó Siajewski, «pero esto probará, cuando más, que no soy muy buen agrónomo o que mi capital vuelve a la tierra a fin de aumentar la renta». «¿La renta?», exclamó Levine. «Esta existe tal vez en Europa, donde se paga el capital empleado en la tierra, pero entre nosotros no hay nada de eso. Sin embargo, la renta debe existir, es una ley». Entonces será que estamos fuera de ella. Para nosotros la palabra renta no explica ni aclara nada. Muy por el contrario, lo embrolla todo. Dígame usted cómo la renta. ¿No tomarían ustedes un poco de nata?, interrumpió Sejewski, volviéndose hacia su esposa. Y se levantó persuadido sin duda de que acababa de cerrar la discusión, mientras que Levine suponía que solo empezaba. Por esto continuó hablando con el propietario viejo para demostrarle que todo el mal procedía de que no se tuviera en cuenta el carácter del obrero, sus costumbres y tendencias tradicionales. Pero el anciano, así como aquellos que están acostumbrados a reflexionar solos, no penetraba fácilmente en el pensamiento de otro. El campesino ruso no era para él sino un animal que solo se podía dirigir con el palo. ¿Por qué cree usted que no se puede llegar a un equilibrio que utilice las fuerzas del trabajador, haciéndolas productivas?, preguntó Levine volviendo a la primera cuestión. Esto no se verá nunca en Rusia, porque se necesita autoridad, repitió el propietario. Pero, ¿dónde quiere usted que se vaya a buscar nuevas condiciones de trabajo?, preguntó Siajewski, acercándose a los que discutían, después de comer la nata y fumar un cigarrillo. ¿No tenemos en el distrito la garantía solidaria, este resto de barbarie que decae poco a poco por sí mismo? Y ahora que está abolida la servidumbre, ¿no tenemos todas las formas del trabajo libre? Sí, pero hasta la misma Europa está descontenta de estas formas. Busca otras y tal vez las hallará. Entonces, ¿por qué no hemos de buscar nosotros también? Porque es como si quisiéramos inventar nuevos procedimientos para construir vías férreas. Están inventados ya y solo debemos aplicarlos. Pero, ¿y si en vez de convenir a nuestro país son perjudiciales?, preguntó Levine. Siajewski pareció atemorizado. ¿Tendríamos, repuso, la pretensión de hallar lo que Europa busca? ¿Conoce usted los trabajos que se han hecho en Europa sobre la cuestión obrera? Muy poco. Es una cuestión que ocupa a los primeros talentos y que ha producido una literatura considerable. Schulze de Lisch y su escuela. Lasalle, el más avanzado de todos. Mulhausen. ¿Conoce usted todo esto? Tengo una vaga idea. Por vaga que sea, seguramente sabe usted tanto como yo sobre el particular. Yo no soy profesor de ciencia social, pero estas cuestiones me interesan, y a usted también, por lo cual debería ocuparse de ellas. ¿A qué han conducido todas? Dispense usted. Los propietarios acababan de levantarse, y Siajewski detuvo otra vez a Levine en la pendiente fatal que se empeñaba en seguir para sondear el pensamiento de su amigo, que acompañó a sus convidados hasta la puerta. 28. Levine se despidió de las damas, prometiendo pasar con ellas el día siguiente para dar un paseo a caballo. Antes de acostarse, entró en el gabinete de su amigo a fin de buscar los libros que trataban de la reciente discusión. El gabinete de Siajewski era una habitación grande que contenía varios estantes de libros y dos mesas. Una de ellas, muy maciza, ocupaba el centro de la habitación y la otra estaba cargada de diarios y revistas en varias lenguas, alineadas alrededor de una lámpara cerca de la mesa de escribir, veíase una especie de aparador con varias carpetas rotuladas. Siajewski cogió varios volúmenes e instalóse en un sillón de báscula. «¿Qué mira usted?», preguntó a Levine, que detenido junto a la mesa revisaba algunos diarios. «En ese periódico que tiene usted en la mano hay un artículo muy bien escrito, según el cual parece que el principal autor de la repartición de Polonia no es Federico». Y refirió con claridad que le era propia el asunto de aquellas nuevas publicaciones. Levine le escuchaba preguntándose lo que podría haber en el fondo de su amigo. ¿Qué le interesaba a él la repartición de Polonia? Cuando su amigo hubo acabado de hablar, Levine le rogó que continuase, pero Siajewski, limitándose a decirle que la publicación era curiosa, juzgó inútil explicar en qué le interesaba especialmente. «Lo que me ha interesado a mí es el viejo gruñón que nos acompañaba en la mesa», dijo Levine. «Tiene buen criterio y dice cosas muy juiciosas». «Bah, es un antiguo enemigo de la emancipación como lo son todos ellos». «¿Pero usted se ha puesto a su cabeza?» «Sí, pero solo para dirigirlos en sentido contrario», repuso Siajewski sonriendo. «Pues a mí me ha llamado la atención la exactitud de sus argumentos al pretender que en un punto a sistemas administrativos los únicos que dan buenos resultados entre nosotros son los más sencillos. Nada tiene esto de extraño. Nuestro pueblo está tan poco desarrollado moral y materialmente que se debe oponer a todo progreso. Si las cosas marchan en Europa es por efecto de su civilización y, por lo tanto, lo esencial para nosotros es civilizar a nuestros campesinos». «¿Cómo?» «Fundando escuelas y más escuelas». «Pero si usted conviene en que el pueblo carece de todo desarrollo material, ¿qué remediarán las escuelas?» «Usted me recuerda una anécdota sobre los consejos que daban a un enfermo. Le convendría a usted purgarse. Lo he probado y me ha hecho daño. Póngase usted sanguijuelas. Ya lo he hecho y no me ha sentado bien. Pues entonces ruegue usted a Dios. También me ha hecho mal». «Usted hace como el enfermo que rechaza todos los remedios». «Es porque no veo el beneficio que pueden reportar las escuelas». «Crearán nuevas necesidades». «Tanto peor, si el pueblo no se haya en estado de satisfacerlas. ¿Y en qué mejorará su situación material cuando sepa sumar y restar y el catecismo de memoria?» «Anteayer encontré una campesina que llevaba un niño de pecho. La pregunto de dónde viene y me contesta que de casa de la comadrona, a donde le ha llevado para que le cure porque llora». «¿Y qué ha hecho la comadrona?» «Ha presentado el niño a las gallinas que estaban en la percha y ha murmurado algunas palabras». «Ya ve usted», dijo Siajewski sonriendo, «que para creer semejantes necedades...» «No», interrumpió Levine contrariado, «las escuelas de usted, como remedio para el pueblo, son las que comparo con el de la comadrona. ¿No sería lo esencial curar primero la miseria? Hace usted las mismas deducciones que un hombre a quien no aprecio mucho, Spencer, quien pretende que la civilización puede provenir de un aumento de bienestar y de abluciones más frecuentes, pero que el alfabeto y las cifras no pueden hacer nada». «Tanto mejor o tanto peor para mí, si estoy de acuerdo con Spencer, pero crea usted que no serán nunca las escuelas las que civilizarán a nuestro pueblo». «Sin embargo, ya ve usted que la instrucción comienza a ser obligatoria en toda Europa». «¿Pero cómo se entiende usted con Spencer sobre este capítulo?» «La historia de la campesina es excelente», replicó Siajewski con cierta turbación. «¿Es usted verdaderamente quien la oyó?» Lo que agradaba a aquel hombre sin duda era el razonamiento. El objeto le importaba poco. Aquel día había perturbado mucho a Levine, Siajewski y sus inconsecuencias. El viejo propietario, que a pesar de sus ideas justas desconocía una parte de la población, tal vez la mejor, y tantas impresiones diversas produjeron en su alma una especie de agitación e inquietud. Acostóse y pasó una parte de la noche sin dormir, acosado por las reflexiones del anciano. Nuevas ideas y proyectos de reforma germinaban en su espíritu y resolvió marchar al día siguiente para poner por obra sus planes lo más pronto posible. Por otra parte, el recuerdo de la cuñada y su vestido escotado le turbaba, y era mejor marchar desde luego para arreglarse con los campesinos antes de la sementera de otoño, a fin de reformar su sistema administrativo, basándole en una asociación entre el amo y los trabajadores. 29. El nuevo plan de Levine ofrecía dificultades que éste no se ocultaba, pero persistió aún reconociendo que los resultados obtenidos no eran proporcionados a sus esfuerzos. Uno de los principales obstáculos con que tropezó fue la imposibilidad de interrumpir en medio de su marcha una explotación ya organizada. Reconocía la necesidad de hacer sus reformas poco a poco. Al entrar en su casa por la noche, Levine mandó llamar a su intendente y expúsole sus nuevos proyectos, que fueron acogidos con la mayor satisfacción porque probaban que lo hecho hasta entonces era absurdo e improductivo. El intendente aseguró que lo había indicado así sin que se le escuchara, pero cuando Levine habló de una asociación con los campesinos, el buen hombre tomó una expresión melancólica y habló de la necesidad de fomentar cuanto antes las segundas labores, alegando que la hora no era propicia para largas discusiones. Levine comprendió que todos los trabajadores estaban en demasía ocupados para tener tiempo de comprender sus planes. El que pareció conformarse mejor con las ideas del amo fue el pastor Iván, un campesino ingenuo a quien Levine propuso tomar parte como asociado en la explotación de la lechería. Pero mientras le escuchaba, Iván manifestó inquietud y descontento y entregóse a varias ocupaciones como si no pudiera retardarlas y no tuviera tiempo de pensar. El principal obstáculo con que Levine tropezó fue el escepticismo arraigado de los aldeanos, los cuales no podían admitir que el propietario no tratase de explotarlos. Ningún razonamiento bastó para hacerles desechar la idea de que el objeto del amo permanecía oculto. Levine se acordó del propietario viejo cuando sus trabajadores pusieron por condición primera en los nuevos planes que no se les obligaría nunca a usar instrumentos perfeccionados y que no entrarían para nada en los procedimientos introducidos por el dueño. Sin desconocer sus ventajas, alegaron mil razones para no ponerlos en práctica y Levine hubo de renunciar a innovaciones evidentemente beneficiosas, consintiendo en que desde el otoño solo se adoptasen alguna de sus reformas. Hacia fines de agosto, Dolly envió la silla y Levine supo por el mensajero que la llevó que los Oblonsky habían vuelto a Moscú. El recuerdo de su grosería con aquellas damas le hizo sonrojarse y su conducta con los Siajewski no había sido mejor, pero tenía la imaginación demasiado ocupada para entregarse al remordimiento. Sus lecturas le absorbían, tenía los libros que le prestara Siajewski y otros que envió a buscar. Mill, el primero que estudió, interesóle sin ofrecerle nada aplicable a la situación agraria de Rusia, y el socialismo moderno no le satisfizo tampoco. No encontraba en ninguna parte el medio de hacer beneficioso el trabajo de los propietarios y campesinos rusos. A fuerza de leer, proyectó al fin estudiar en el terreno ciertas cuestiones especiales. En el fondo ya sabía lo que deseaba saber. Rusia tenía un suelo admirable que, en ciertos casos, producía mucho, pero que tratado a la europea apenas daba nada. Y este contraste no era un efecto de la casualidad. El pueblo ruso, pensó, destinado a colonizar espacios inmensos, persiste en sus tradiciones, en sus propios procedimientos. ¿Quién podrá decir que está en un error? El libro que proyectaba escribir debía demostrar esta teoría y los procedimientos populares se debían poner en práctica en sus tierras. Fin de la sección 16.